Salve Sodalis, bienvenidos a este nuevo programa de Galdralag Radio, donde vamos a tratar de acercar y oír buena música en el folk, dark folk y todas sus variantes. Y este nuevo programa de Galdralag Radio vamos a hacer un especial programa dedicado al Festival de Música Entre Murallas 2013, que se va a celebrar en el Castillo de Leiria, en Portugal, los siguientes días 23, 24 y 25 de agosto, respectivamente en Leiria, donde el día 23, el primer día, el primer grupo que abrirá el cartel de este año actuará en el Teatro José Lucio, mientras que los dos siguientes días el resto de grupos actuarán en las instalaciones que se ofrecen dentro del castillo para esta ocasión tan especial. Y empezamos el programa con este primer grupo que abre el cartel de este año, el día 23, que son los alemanes Deine Lakaien. To My Arms, que es el tema que acabamos de escuchar, es uno de los temas más representativos de la banda, que lo podemos encontrar en su álbum del año 1999 y que salió en el sello discográfico Chrome Records en su tema original, que es el que acabamos de escuchar. Pues hay muchas y muy diferentes versiones del mismo tema, incluida una versión hecha con la Orquesta Filarmónica de Frankfurt, que salió en 2007, en el disco 20 Years of Electronic Avant-Garde, del sello Premium Records. Y vamos a continuar con el siguiente grupo del cartel, que actuará esta vez ya sí dentro de las instalaciones del castillo el día 24, y son los austriacos Nachtmar. Thank you. Power Frey es el corte que hemos escuchado de la banda de Thomas Reiner, que podemos encontrarlo en su disco Kunst ist Krieg del año 2007 en el sello Trisol Music, aunque hay bastantes versiones del mismo tema, pero hemos elegido también el original de Claro Corte Industrial. Y vamos con el siguiente grupo del cartel, el grupo alemán de Arthaus-Seth, muy en la línea más clásica del Gothic Rock, y son Mercyful Nun. Nazarín es esta canción que hemos escuchado, que bien recuerda a The House of Usher o a Sister of Mercy. Es el cuarto tema que viene en su disco Goetia 4 del sello discográfico Solar Lodge del año 2012. Decir que tanto los títulos de sus álbumes como de las canciones todas giran en torno a la mística y el ocultismo de Aleister Crowley, impregnando así de una pátina nefanda muy reconocible para todos aquellos que se hayan acercado un poco al trabajo de Crowley. Y ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos a dejar llevar por la magnífica música de los italianos Spiritual Front. Everything fed to you gave you. Jesus Die in Las Vegas fue el single de su disco Armageddon Gigolo, que salió en el sello Trisol en el año 2006, siendo su sexto corte dentro de un álbum que les catapultó a la fama, jugando entre distintos géneros que pueden acercarse a grupos tan dispares como Ordo Rosarios Equilibrio, Rome, Triore, Yanwa o los daneses Of The One And The Moon. Y ya que hemos mencionado a Triore, continuamos con ellos y su increíble tema, Victory Rising. Este tema de Triore lo podemos encontrar en el disco 3 Hours del desaparecido sello discográfico Cold Meat Industry y salió en el año 2009. Y ahora vamos a movernos al centro de Castillo de Leiria, a las ruinas de Iglesia da Pena, para ver al siguiente grupo, el dúo anglo-alemán Lebanon Hanover. Thank you. luces del norte, Northern Lights, es este increíble tema que acabamos de escuchar, que viene incluido en su disco Why Not Just Be Solo del pasado año 2012 en el sello discográfico Fabrica Records. Larissa Iceglass y William Maybelline recrean a la perfección ambientes fríos jugando con una electrónica minimalista, dejando ver así con mejor claridad cuál es la gran calidad de su trabajo. Y el día 24 terminará con la actuación de Der Blaue Reiter. When the Black Sun Rises, que es el tema que acabamos de escuchar, viene en su álbum del 2006, Le Paradis Fúnebre, l'Envers du Tristesse, siendo Le Paradis Fúnebre el primer capítulo conceptual del disco situado en el pasado y l'Envers du Tristesse el segundo capítulo centrado en el presente. Y es en el primer capítulo, justo después de su quinto acto, que es el final de este primer capítulo, donde aparece su séptima canción, este When the Black Sun Rises, para dar paso al retorno de la luz y comenzar con la segunda parte del disco. Disco que salió bajo el sello de Caustic Records y que recomendamos por sus temas compuestos de manera exquisita y que contiene una agradable sorpresa, pues termina con un remix del genial artista Fernando Manchado, pero que nos será mucho más conocido si le citamos por su nombre artístico Morpheus. Y llegamos a la mitad de este programa de Galdrala Radio, dedicado especialmente a los grupos que van a actuar en el Festival de Música Entre Murallas en Leiria, Portugal, para continuar ahora en lo que serán las actuaciones del siguiente día del festival, 25 de agosto. Y empezamos con el primer grupo, que son los franceses Cap Bambino. Este tema, Daddy, que es como se titula la canción, tiene todas las características propias de los temas de Cap Bambino que se mueven en el sonido electro de grupos como Adult, Miss Keating o Atari Teenage Riot. Este tema es el segundo que abre su disco Love, sacado junto con Kima France bajo el sello discográfico Wilco en el año 2002. Y continuamos con más artistas franceses, pues el siguiente grupo que podemos oír, con sus increíbles temas que van entre el Cold Wave y el Post-Punk, son Soror Dolorosa y este tema que hemos elegido, que se titula Autumn Wounds. Thank you. changing and disintegrate all to give you in a cold and shady gift. My old home, my old home, my old home, old home woods. Hear my soul walk on to forget the time and changing them, constellate of and changing them. Disintegrator to give you in a cold and shady gift. My heart on, my heart on, my heart on, out of bones. Esta es la segunda canción que abre su disco publicado en 2011 titulado Blind Things bajo el sello francés Beneath the Grey Skies, que personalmente me encanta por tener todos esos matices que bien recuerdan a Bauhaus, Chameleons, She Wants Revenge, The Stranglers, New Model Army, Sister of Mercy, Pink Tunes Blue, Corpus Delicti o Héroes del Silencio. Y después de la actuación de Soros Dolorosa, les tocará el turno a los alemanes con Tal. Thank you. Este tema que acabamos de oír, titulado Falling Star, se encuentra en su disco Five, sacado el año 2006 en el sello Iron, y lo hemos elegido por ser un tema que es más ambiental y se sale un poco del resto de sus temas, que son más de corte electrónico con influencias medievales en sus melodías y letras, pero que a fin de cuentas es música electrónica. Y en este tema uno puede apreciar mucho mejor la increíble voz de Sarah Newman, también conocida como Mariko, que es sin duda sobresaliente. Y empezamos ya a tomar la recta final de este programa de Galdralag Radio con las tres últimas actuaciones que podemos ver en el festival Entre Murallas, siendo el siguiente artista en actuar el grupo británico Naevus. Let me in. Let me in. Let me in. Let me in, let me in, let me in. Let me in, let me in, let me in. Este tema, que lleva por título Idiots Let Me In, que recuerda un poco a Death in June, a los Swans, a Wire e incluso a Nick Cave, salió en su disco del año 2012, The Division of Labor, bajo el sello austriaco Hauruck. En la trayectoria del grupo podremos citar como colaboradores a Matt Howden de Seven o a Rose McDowell, por lo que Naebus es un grupo que invitamos a que se acerquen todos aquellos que no lo conozcan. Y nuestro penúltimo grupo en sonar serán los alemanes Die Selektion. Bueno, este gran tema que acabamos de escuchar, titulado Faust, Die Selektion, lo han sacado hace relativamente poco, el pasado 18 de julio de este mismo año 2013, en un vinilo titulado Gottesville, viniendo este tema Faust en su cara B. Este disco, de clara influencia de grandes como Nitzschreff, Duff o Die Krupps, salió en el sello Aufnahme Wiedergabe y han salido solo 300 copias numeradas de este 7 pulgadas, así que todavía estáis a tiempo de poder adquirirlo. Y vamos a terminar este programa de Galdralag Radio con la última actuación que podremos ver en el festival Entre Murallas, que correrá a cargo de los italianos Roma Amor. Y para despedir este programa hemos elegido su canción publicada en el disco de título homónimo Roma Amor en el sello discográfico All Europa Café en el año 2008 y el título de esta increíble canción con la que nos despedimos hasta el próximo programa es la genial Acosa Pensi. Al morire del giorno di una stazione deserta, ruzzolar disordinato di una lacrima persa, ronzio vendicativo delle onde del mare, una storia lieto fine che dovrà incominciare. Al mondo sempre teso fra i sogni e le stelle, all'aereo che parte vende cara la pelle. Cane da passeggio di una vera signora, a chi hai dimenticato e ti aspetta ancora, alle mani dove puoi appoggiare la fronte, agli occhi di un uomo che fa finta di niente, a quello che tu sei di mio, da quello che credi, a quello che io so di te anche se non mi vedi, a quello che tu sei di mio, da quello che credi, quello che io so di te anche se non mi vedi. Trasforma in salita, a quel metro strano che misura la vita, all'assurdo viver per un facile niente, al tempo caronte che consuma la mente, alla nebbia che cale e ti rallenta la vita, al bambino che piange se rompe una matita, alla morte che ci aspetta in ogni luogo comune, a chi uscirà sconfitto dal suo tiro alla fune, al calore del cuore che batte senza domande, alla tua continua assenza che ti rende più grande. A cosa pensi a me ogni tanto? Io non comprendo, ma in compenso canto. A cosa pensi a me ogni tanto? Io non grazie.